ustedes de cierta manera, pasarán un proceso químico llamado fotosíntesis. Significa que los átomos del cuerpo material y psíquico absorberán los rayos del astro sol y con ello el núcleo de cada átomo despedirá luz propia, aclarando los cristales, los cuales al recibir la luz fotónica del sol, comenzarán a producir la transformación alquímica y metamorfosis del proceso espiritual. La fotosíntesis comenzará en el alma y ésta proyectará su luz al cuerpo material, ayudando con ello, la concepción del bebé espíritu. 20. ¿Cómo será el proceso de la fotosíntesis en nosotros? La fotosíntesis comenzará primero en los pensamientos. Significa que los cristales que forman la energía pensamiento, alma, comenzarán a través del entendimiento a aclararse. Esto permitirá atraer los rayos de sol y pasarlos por los cristales, los cuales alimentarán de luz fotónica al cerebro y al cuerpo del ser. La fotosíntesis, del griego antiguo unión, es la conversión de energía luminosa en energía química estable. Además, se debe de tener en cuenta que la vida en este planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan las algas, en el medio acuático, y las plantas, en el medio terrestre, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica, imprescindible para la constitución de los seres vivos, partiendo de la luz y la materia inorgánica. Wikipedia. Queremos que ustedes comprendan que para dejar entrar la luz fotónica en ustedes deberán primero convertirse en vegetarianos, ya que son las plantas que ustedes comerán las cuales permitirán el pasaje de la luz solar, convirtiéndola en una luz especial. Al alimentarse ustedes de plantas, aumentarán las proteínas y es a través de ellas que las células aprovecharán una mayor capacidad de absorción de la luz solar. Es importante destacar que los cambios climáticos en el planeta, el electromagnetismo, la concentración de gases en el aire, las explosiones solares que están sucediendo, el cambio de alimentación que están ustedes efectuando, el efecto estufa del planeta, el calentamiento planetario y más, son aquellos factores que intervendrán en el aumento del rendimiento fotosintético de los seres humanos. Es todo un proceso químico, ustedes, ni los animales y plantas, serán los mismos en el futuro. Los cambios son inminentes y necesarios para que puedan soportar las transformaciones energéticas que el planeta y ustedes pasarán. Estos cambios ya se están anunciando y muchos de ustedes están acompañándolos. 21. ¿Cuál será el dominio mayor que la fuerza reptiliana tendrá sobre los hombres y el planeta? El dominio mayor, aparte de todo lo que hemos nombrado anteriormente, es el control total de el Internet.